Jimmy Page meets Stockhausen. Quiero besarte hasta que mane de tu boca sangre tibia. No me valdrá que digas que no has dormido por cogerme, hormiga, porque no la sabes cocinar. No me valdrá que digas Lucas. Gracias. Antonio Luis Guillén, la guitarra. Jimmy Page a la guitarra. Es un tema, se llama Elocución a Copenhague.